Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Lo vamos a mandar a darse un chapuzón en un lago que tenemos aquí al lado de los estudios Zona Cero, pero será después de las historias Zona Cero de esta noche, que nos va a presentar a Lagos Asesinos. Ni más ni menos. El que tenemos aquí al lado no lo es, pero bueno, pues acaso. Buenas noches. Buenas noches, Jesús Callejo. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Silvia? Pues sí, de Lagos Asesinos, que dicho así parece el título de una película gore, ¿no? Pero sí, sí, los hay, no demasiados por suerte. Parece de las películas de las 3:30 de sobremesa, el lago asesino. Claro, el lago asesino, el lago con tentáculos. Campamento de verano, el grupo de estudiantes, monitor. Y además siempre empieza igual, que hay un lago asesino, y dice, acaba, vamos a bailar. Basado en hechos reales. Basado en hechos reales, sí, para que nadie se lo crea. Y al final pues van cayendo uno por uno, diciendo, pues, ¿qué tendrá el lago? En este caso son lagos asesinos, no porque haya un monstruo lacustre, hay que especificarlo, no vamos a hablar de criptozoología esta vez, así que ya descartamos una de las hipótesis, pero son lagos que su proximidad a ciertas aldeas genera ciertos inconvenientes y en algunos casos muertes, y eso también ha generado, como no, leyendas, supersticiones, algunas tradiciones vaporosas, porque claro, ¿qué es lo que ocurría ahí en este tipo de lagos? Esto es un poco la esencia. Lagos asesinos. Y el vapor está afectando ya por aquí. En esta ocasión la maldición no va para mí. Sí, sí. Estudios, por fin. Estudios asesinos. Sí, es que los efluvios del lago no dejan indiferentes. Cada vez que nos sentamos aquí en este estudio para hablar de la historia de Zona Cero, algunos nos entran a todos. Jesús, te toca a ti. Claro, ¿ves por qué se llaman pelopunticas? Sí. Por eso. Caray. Que lagos asesinos. La definición no tiene que ver con el contenido a nivel animal, el criptozoológico del lago, sino porque digamos que son malditos en el sentido de que allí han ocurrido cosas de forma reiterada y que en muchos casos, supongo que diferentes en unos de otros, hay explicación, pero bueno, no dejan de ser sucesos extraños o sucesos repetitivos en lugares como por ejemplo el lago Nayos en Camerún. Sí, que es el lago importante y el que genera toda esta saga de lagos asesinos. Ya digo, por suerte no son muchos, no son tan reiteradas las ocasiones, pero este es el que dio un poco la voz de alarma, a pesar de que no fue el primero a nivel cronológico. Pero si nos remontamos a ese 21 de agosto de 1986, ocurrió algo extraño. Por supuesto, nadie se podía esperar lo que iba a ocurrir alrededor de este lago Nayos. En Camerún Occidental se encuentran varias aldeas. Una de ellas se llama precisamente así, Nayos. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Lo primero que ocurre es que escuchan un ruido, como un trueno, pero sin haber ningún tipo de tormenta. Ven que del lago sale algo, que en principio lo identifican como una nube, digo, vaporosa y pavorosa, porque esa nube, en lugar de ir ascendiendo hasta el cielo, se va depositando primeramente en las orillas del lago y luego va recorriendo un camino a una cierta velocidad, 50 kilómetros por hora, y allí por donde pasa esta nube, que se parece un poco a La niebla, la novela de Stephen King y que luego se convirtió en película, allí por donde pasa esta nube, esta bruma, esta niebla, va muriendo la gente y van muriendo los animales. O sea, que es una nube tóxica totalmente. Claro, pero hasta ese momento no se sabe lo que era, porque estamos hablando de una población y de un lago que está a 3.000 metros de altura. De hecho, el lago forma parte de un volcán extinguido. Es el cráter relleno de agua, digamos. Claro, exactamente. Ocupa todo el cráter. Esas aguas pues están, como puedes imaginar, fuera de cualquier circuito turístico. Y cuando se empieza a producir la primera voz de alerta, pues pasan días. Pero claro, esto es lo extraño, porque nadie sabe lo que pasa. Evidentemente empezó a asociarse a distintas leyendas que ya tenía ese lago. Leyendas de que en su interior vivían espíritus demoníacos. Espíritus que no estaban contentos y que la forma de vengarse era ni más ni menos que esta. ¿Por qué? Porque ya había corrido una historia alrededor de este lago, que 3 años antes el jefe de una de las aldeas había ordenado, o por lo menos rogado en su lecho de muerte, que sacrificasen las mejores cabezas de ganado, ahogándolas en ese lago, porque dice que ahí descansaban los espíritus de los muertos y que si no se hacía este sacrificio, pues la furia de los espíritus de los muertos iba a tomar su venganza. Así que claro, en el momento que esto ocurre, ¿qué es lo que piensan los ciudadanos de Naios y de las aldeas cercanas? Que esta maldición, estos espíritus malignos que albergaba el lago, y no de esa época, sino de épocas anteriores, pues habían tomado su justa venganza porque se hizo caso omiso a esta orden que dio el jefe de la tribu. ¿Y estos lagos tienen unas características pues similares entre ellos? Claro, cuando esto ocurre, ya digo que pasan días, pasan incluso semanas hasta que llegan investigadores, tanto norteamericanos como franceses, para investigar aquello. ¿Por qué? Porque a raíz de aquel trueno, a raíz de aquella niebla, mueren 1.800 personas. Nada menos, sí. Nada menos. Barbaridad. ¿Por qué? Porque llega a afectar hasta 25 kilómetros a la redonda de ese lago. Y mueren hasta 6.000 cabezas de ganado. O sea, es una tragedia, un desastre absoluto en esas aldeas que viven exclusivamente de lo que pescan y de la agricultura y de su ganado. ¿Y es el agua de ese lago no la beben los animales? Hasta ese momento sí. Ajá. Porque es que cambia el color de ese lago, de ese agua. Hasta ese momento era un agua transparente, azul, en fin, sabía que estaba en el cráter de un volcán, pero un volcán que estaba extinguido. Hacía ya muchísimos años que no entraba en erupción. Pero claro, a raíz de eso, el agua, la superficie del agua se convierte en un tono rojizo, que también pensaba dentro de sus supersticiones locales que era la sangre de estos espíritus de los muertos que estaban clamando venganza, y de ahí que ocurrieran tantas catástrofes. Entonces claro, empiezan a investigar, de hecho hay ya los primeros testimonios, porque en esta aldea, aquí hay datos contradictorios, por lo menos las dos versiones que yo he recogido, en la aldea de Naios dice que solo sobreviven 4 personas de los 1.300 habitantes. En otras versiones he leído que son 6 personas las que sobreviven de los 800 habitantes que tenía la aldea. Entonces, en todo caso, como ves, era una masacre absoluta. Una destrucción prácticamente total. Total. De la vida humana. En de la vida humana y también de la vida animal, que para ellos es la subsistencia. Uno de ellos, de los que sobreviven, que es un agricultor, que se llama Francis Fagg, declara, dice, mi mujer cayó al suelo vomitando sangre y murió. Yo agarré a mis hijos y corriendo nos fuimos al hospital. El camino estaba repleto de muertos, tantos que al final empecé a patearlos y pisarlos para poder pasar. ¡Qué horror! Este es uno de los que sobrevivió. Con lo cual ya te puedes hacer idea de que algo había pasado. Es decir, solo había dos posibles explicaciones. Una teoría sobrenatural, que realmente los espíritus empezaron a vengarse de una forma totalmente injusta, o que era una catástrofe natural. Exacto, y que habría que pensar en ese volcán, en las entrañas de la Tierra, en algún tipo de emisión de gases que claro, afecta a esas aguas y genera la nube tóxica, ¿no? Por eso van estos investigadores, tanto norteamericanos como franceses, y empiezan a recoger testimonios. Claro, ven muertos por todos los sitios, y los testimonios es tanto de este Francis Fagg, este agricultor que acabo de decir ahora, como el de un sacerdote holandés llamado Fred Tenghor, que declara algo muy curioso, porque él dice, tuve la impresión de que había explotado una bomba de neutrones. ¿Por qué dice eso? Porque dice que las hojas de los árboles seguían verdes y sanas, pero había muertos por todos los lados, es decir, tanto los animales como los seres humanos había muertos. O sea, que a la vegetación no la había afectado. No, exactamente, solo a los seres que tenían que respirar, evidentemente. Uh-huh. Entonces ahí ya la hipótesis de que era una nube tóxica cobraba forma, porque además se dieron cuenta que dos años antes, en otro lago de Camerún había ocurrido algo parecido. Es decir, un suceso que había acontecido a 90 kilómetros de ese lago, del lago Naios, que es el lago Monoun. El lago Monoun, en 1984, también generó algo, es decir, una nube parecida con un trueno precedente, que había asesinado del mismo modo a 37 personas. Lo que pasa, bueno, como habían sido 37 personas, no le dieron demasiada importancia, también es un lago bastante retirado y no tuvo mayor repercusión ni social ni mediática. Pero al ocurrir esto en Naios, la gente se acordó. Dice, a ver si este lago, el lago Monoun, tiene algo también que ver con las mismas circunstancias que ha ocurrido en el lago Naios. Y efectivamente, empezaron a salir las primeras hipótesis de trabajo y las primeras hipótesis, pues, ¿a qué dirección apuntaban? Una nube tóxica. ¿Qué nube tóxica? Claro, ahí se empezó a dar cuenta de que es un fenómeno natural, raro en el tiempo, pero que se da con la confluencia de distintos factores. Y uno de los factores es que haya un volcán en las proximidades, como también ocurría en el lago Monoun. Claro, este volcán que se pensaba que estaba apagado no lo estaba tanto en la base del lago. Y ahí es donde se dieron cuenta que recogiendo distintos testimonios, que antes de que ocurriera esta catástrofe, habían surgido como unas gotitas, como una efervescencia del lago, como si fuera, imaginaros, pues una bebida refrescante, que les llamó mucho la atención. Y eso era otro de los síntomas claros de que en ese lago, justo debajo, había una alta concentración ¿de qué? De CO2. Y esta era la gente que había matado a todos los animales y a todos los seres humanos que habían encontrado alrededor. Pero los había matado por asfixia. Uh-huh. ¿Eh? A todos los que respiraban. A todos los que respiraban, claro. Por eso los árboles seguían verdes. No, claro. Y hasta ese momento, tanto población como animales habían estado tomando ese agua y no les había pasado nada. Sin ningún problema, porque se tuvieron que dar varias circunstancias en el tiempo. Claro, ese mismo lago todavía sigue existiendo, y el lago Monón, y otro lago que comentaremos después, que es el lago Kivu, que no se ha dado todavía ninguna desgracia, pero se considera que en breve, cuando digo en breve pueden pasar años, o bueno, pues muchísimos decenios de años, para que esto ocurra, pero se dan las mismas circunstancias. Entonces, ¿qué circunstancias eran esas? Pues evidentemente que tuvieran unas circunstancias geológicas muy concretas, a una cierta altitud que estuvieran, que fueran aguas frías, precisamente por la profundidad que tiene, a pesar de que en la latitud que están es una latitud tropical, pero las aguas son frías, que tengan altas concentraciones de CO2 en el agua, pero en la base del lago, que eso siempre está relacionado de una forma directa con los volcanes, que tuvieran capas de estratos de diferentes niveles de saturación de CO2 y también, pues es una cercanía a áreas de actividad volcánica. Y en estos dos lagos se daban esas circunstancias. Claro, ¿cuándo salta la chispa? Es cuando no lo puedes saber, eso es una catástrofe natural. Pero sí sirvió para que todos los científicos y, por supuesto, las aldeas empezaran a tomar cartas en el asunto en este caso. Porque lejos de ser una leyenda asociada a espíritus de muerto o a animales demoníacos que pudieran hacer este tipo de desastres, por lo tanto ya no tenemos argumento de Stephen King, sí que era algo todavía incluso mucho más peligroso, porque si hay un animal tú lo puedes controlar, tú sabes en qué momentos puede salir, cómo puedes abatir a ese animal, pero si es un desastre natural y encima con el CO2, ¿cómo controlas tú eso? Bueno, pues han hecho investigaciones para intentar controlar eso y que no vuelva a producirse. Claro, fíjate lo curioso, porque una de las cosas que empiezan a preguntar estos investigadores es si había antecedentes, porque es muy raro que justo en el año 86 se produzca esto, o en el año 84 con el otro lago de Camerún. Y se dieron cuenta que sí, que había leyendas que en el pasado ya recogían muertes similares, pero claro, no las podían asociar en ningún momento a esta concentración de CO2. ¿Y sabes cómo llamaban a este lago las tribus antiguas, ¿no?, cuando habían recogido en sus leyendas este tipo de muertes? Le llamaban el lago malo. ¿Por qué? Porque decía que hacía muchísimo tiempo, no sabían concretar, ¿no?, una época cronológica, los malos espíritus que habitaban el lago, siempre con la misma incidencia de los malos espíritus, son los que habían matado a todas las personas que habitaban en una aldea próxima. Pero bueno, había quedado como una leyenda, y por eso de vez en cuando parece que sacrificaban algunos animales para mantener apaciguados a esos espíritus que de otra forma exhalaba una especie de aliento fétido y mataba a toda la población. ¿Y hay factores externos que hagan desencadenar esa explosión de nube tóxica? Claro, cuando ya se empezó a hacer una investigación seria, ya digo que la investigación seria empieza a partir del 86, o sea que hace prácticamente nada, se empezaron a dar cuenta de que sí que había unas circunstancias comunes en los dos lagos, porque son en los dos lagos donde se ha registrado esto que se empezó a llamar erupciones límbicas. Esta sería la palabra técnica para designar a este fenómeno del lago explosivo, que también sería así, fenómeno del lago explosivo o erupción límbica. ¿En qué consiste? Pues evidentemente un desastre natural, quitamos toda la parte sobrenatural al asunto, en el cual el dióxido de carbono erupciona súbitamente de las profundidades de un lago, y al subir, al principio se produce esa efervescencia que os decía, como si fuera una bebida gaseosa, empieza a haber ya un olor, en fin, bastante indicativo de que algo está pasando. Poco a poco, los peces que hay allí son los primeros que mueren. ¿Por qué? Porque sube hacia la superficie y va cambiando el color. Y eso es también otro de los elementos claves antes de que se produzca esa nube tóxica y empiece pues a circular por los alrededores, ya digo, a una velocidad de 50 kilómetros por hora. El color azul del lago es cuando se convierte en ese rojo oscuro, lo que ya digo que según las antiguas leyendas pensaban que era sangre, debido a esos sedimentos de hierro que se encuentran en el fondo del lago y que por el gas habían subido a la superficie adoptando ese color al contacto con el oxígeno. Así que ese color ferroso era del hierro que había, lógicamente, en los estratos geológicos, que al subir lo convertían en un color muy parecido a la sangre. Claro, estos son síntomas que si alguien los ve, y esto ya lo saben, ¿no? Por supuesto, los habitantes que están en las aldeas cercanas, que si alguien ve este tipo de cosas, lo primero que hacen es correr. Pero para evitar esto, es decir, para evitar que ya sea tarde la alarma, han colocado una serie de tubos, como de drenajes, en los lagos, en estos dos lagos en concreto, para que si hay emisiones, sale por estos tubos y la concentración de CO2 es muchísimo menor. Y además da mucho más tiempo para que la gente se vayan y que dejen las aldeas deshabitadas durante cierto tiempo si es que se vuelva a producir una explosión lumínica. Por suerte ya digo que solo se han producido estas dos que están registradas, porque seguro que en el pasado hubo muchas más, pero quedaron, bueno, pues como leyendas de los espíritus que se habían portado mal con ellos por algún tipo de razón. Pero fíjate cuántas historias relacionadas con lagos luego en el folclore encontramos. Asociación, por ejemplo, los fuegos fatuos, ¿no? Estoy claro. Pensando que tiene, es muy parecido a esto, en cierto sí, modo. Sí, pero bueno, no deja de ser una reacción. Un caramelo para niños comparado con todo. No, evidentemente, pero han generado todo tipo de leyendas sobre su naturaleza, cuando es una naturaleza completamente, valga la redundancia, natural, ¿no? Claro. Pero se le ha dado una interpretación sobrenatural en muchas ocasiones. Es que cuando tú no sabes el fenómeno que está provocando eso, y estamos hablando de épocas pasadas, donde los conocimientos científicos pues brillan por su ausencia, ¿a qué se asociaba los fuegos fatuos? Pues a las almas errantes de personas que habían fallecido y que todavía tenían que cumplir un tipo de misión. Claro, el hecho de que estos fuegos fatuos se produjeran en cementerios y en pantanos, pues claro, estaban muy asociados con lugares donde había muertos enterrados. En los cementerios, por una razón evidente, y en los pantanos, porque también muchos de ellos tienen este tipo de leyendas de gente que había muerto ahogada por no conocer que aquello era un pantano. Claro, eso sí que genera muchísimas leyendas, incluso tradiciones populares asociadas con luces que sitúan además el yacimiento de algún tesoro, cosas de este tipo, y casi siempre tenían que ver con los fuegos fatuos. Algo parecido pasaba con los fuegos de San Telmo, en este caso dentro del mar, en fin, las famosas luces que se colocaban sobre todo en los palos de Mesana en las travesías marítimas, que no se pensaban qué podían ser, y se las llamó luces de San Telmo porque pensaban que era, bueno, pues este santo el que les protegía para que no tuvieran ningún tipo de percance, pero siempre asociados a tormentas. Entonces ahí sí que se sabe que todo el aparataje de una tormenta, y sobre todo marítima, pues generan este tipo de luces, que a veces eran tres, a veces eran dos, a veces eran una, o sea que según el número, pues generaba buenos augurios o malos augurios. Esto, por ejemplo, lo describe muy bien Antonio de Pigafetta, que es el cronista oficial del viaje que hizo Magallanes alrededor del mundo. Pues en varias ocasiones se les colocaron estas luces de San Telmo en sus palos de Mesana, y entonces pues todo el mundo un poco claro, asustado que estaba. Pero es cierto, pero es el desconocimiento de un fenómeno geológico, un fenómeno físico, un fenómeno meteorológico, y en este caso pues, y además la asociación con el agua está en muchos de estos claro, fenómenos, porque el agua también es un elemento que forma parte de nuestra vida y que lo necesitamos para vivir, pero que siempre ha generado miedo también. Siempre, y además cuando son lagos profundos, cuando son lagos aislados y encima están relacionados con un volcán, casi siempre está relacionado con monstruos lacustres. Claro. Tanto reales como imaginarios. Me refiero a reales porque a veces había especies marinas que no se sabían muy bien qué eran, que tenían un tamaño desproporcionado, y a partir de ahí, pues imagínate ya la imaginación que le echaban los aldeanos. Y en otros casos eran totalmente imaginarios, pero siempre en razón de algún tipo de maldición, de algún mal comportamiento que había tenido una persona y que pensaban que se había despertado ese monstruo lacustre. Así que lo que queda ahora, y con esto un poco pues, casi rematamos los lagos asesinos, el peligro potencial está en el lago Kivu, que este no está en Camerún, que este está entre el Congo y Ruanda, y que tiene las mismas características. No tiene todavía ninguna erupción límnica, pero el lago Kivu es 2.000 veces más grande que el Nayos. Y además alrededor no viven 800 personas, sino que viven 2 millones de personas. Es decir, que si ocurriera una catástrofe similar a las que acabamos de describir, pues, en fin, el desastre podría ser ni más ni menos que angustioso. Se sabe que el monte Nyangongo, que es el volcán activo que está al lado, hizo erupción en el año 2002, y eso puede potenciar mucho más pues los sedimentos que están en este lago. Así que ahí es donde se han hecho muchos de estos experimentos para evitar que en el futuro ocurra con el lago Kivu lo mismo que ha ocurrido con el lago Nayos o lo mismo que ha ocurrido con el lago Monoun. Una pregunta, ¿la zona que afectada queda contaminada durante un tiempo? Claro, queda contaminada hasta que ese gas desaparece. Hombre, estamos hablando de que el propietario lo... Claro, no es radiactivo, por lo tanto, ese sedimento no queda ahí durante muchísimo tiempo. Pero sí que se aconseja que por lo menos durante un año no se habite en zonas próximas al lago por si todavía queda, pues en fin, sobre todo por los productos que luego se consumen. Porque ya no tanto por lo que lo pueda respirar, porque eso evidentemente lo notas si es un gas tóxico, pero claro, en las plantas, algunos animales que han podido sobrevivir también han ingerido ese gas y su consumo pues puede acarrearte otro tipo de problemas. Uh-huh. Bueno, lo dicho, ahora puedes irte a bañar a quedar. Ahora sí. Sí. Tiene un volcán al lado, pero creo que no te preocupa, ¿no? Bueno, y las burbujitas estas yo creo que tampoco son preocupantes, ¿no? Y si sale algún tipo de... Tiene buen olor, tú tranquilo. Es de las aves que os habéis tomado. Es dulce respirar eso, ¿eh? Bueno, vale. Si no hay historia por el punto y que la próxima semana ya sabéis dónde me tenéis que buscar, en el lago este. Cuidado. Chao. Chao.